megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Hola chicos y chicas, feliz de compartir nuevamente más un sábado en nuestro programa Megáfono Joven. Soy su amiga Paola Villa. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un programa más. Soy Janel Ambuludis y les estaré acompañando el día de hoy para hablar sobre muchos temas y mucha música agradable. Hola chicos, mi nombre es Alexandra, estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy y espero disfruten el programa. Hola chicos, mi nombre es Jessica Yautibut, gracias por estar en sintonías con nosotros y bienvenidas otra vez. Hoy vamos a abordar temas muy importantes, así que no se despeguen de aquí. ¡Feliz sábado amigas y amigos! Gracias por compartir con nosotros un sábado más aquí en Megáfono Joven. Yo soy María José Freire Padilla. Buenos días chicos y chicas, mi nombre es Pamela Villarreal y tengo 17 años. Hola chicos y chicas, mi nombre es Amy Ramírez, este es un sábado más junto a ustedes, espero que disfruten este nuestro programa. Amigos megafónicos, soy Pato Valencia, qué pleno estar nuevamente con ustedes. Buenos días chicos, mi nombre es Stephanie Reynoso, tengo 20 años y no se despeguen de nuestro programa. Hola amigos y amigas, aquí yo soy Violeta Uribe. Buenos días chicas y chicos, muy contenta de que este montón de mujeres estén desarrollando este programa y también claro con nuestro amigo hombre, el Pato Valencia. Soy Jamie Clemencia Jaime Sobrano y estaré con ustedes desde los controles. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Y el tema de hoy es el femicidio y el feminicidio. ¿Y alguien ha traído algo sobre este tema? Por supuesto, chicos. Bueno, se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre el femicidio y el feminicidio? Bueno, chicos, el femicidio es cuando una persona violenta a una mujer, pero el simple hecho de ser mujer, ya puede ser quizás un hombre le mata porque le engañó, o porque se quería deshacer de esa persona, porque tenía quizás a alguien más. Y el feminicidio, en cambio, es cuando involucra al Estado. Por ejemplo, cuando una mujer es activista. Entonces, alguien del Estado le manda a que eliminen a esa mujer porque ella está luchando por los derechos de las mujeres. Claro que sí, Pao. Qué buen concepto y una definición muy precisa de estos dos términos. Pero cuéntenme ustedes qué otras cosas o qué datos han traído sobre estos dos términos. Bueno, uno de los datos que traje yo nos habla sobre el diario El Comercio. Nos dice que hasta ahora, de lo que va del año 2017, se han detectado 80 casos de femicidios. Esto quiere decir que con el anterior año 2016 el aumento ha subido muchísimo, lo cual existe mucha preocupación en la sociedad. Muy cierto, Jessica, este dato, y nos preocupa bastante a las mujeres. ¿Por qué? Porque por el solo hecho de ser mujeres estamos siendo asesinadas por crímenes pasionales, como dicen a veces los policías, los juristas, por nuestra actividad política, o porque simplemente como que hay personas que por el hecho de ser mujeres no quieren que estemos en una sociedad. Recordemos un poco el pasado, recordemos un poco la Santa Inquisición, quiénes eran las personas que más estaban en los lugares de tortura, eran las mujeres. ¿Por qué? Porque éramos catalogadas como brujas, como hechiceras, como personas que cometíamos daño, y era todo a través de un miedo que nos habían colocado y que nos colocaba más que todo la Iglesia Católica por el hecho de ser mujeres. Pero Pablo tiene también otros datos. Chicos, en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. En Morona, Santiago, Tungurahua y Pichincha son las provincias que mayores índices de violencia de género registran en el país. 9 de cada 10 mujeres divorciadas en Ecuador han vivido una de las 4 formas de violencia de género, que son la psicológica, física, sexual o patrimonial. Estos son parte de los resultados preliminares arrojados por la primera encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. Existe un gran porcentaje, como dijo Jamie, los crímenes pasionales. Existe un gran porcentaje de estos crímenes que se dan por las exparejas de las víctimas o por parejas que son actuales, por simples hechos que machistas. Cabe recalcar que el femicidio es la muerte violenta de una mujer cometida por un hombre por el simple hecho de ser mujer, con independencia que ésta se cometa en el ámbito público o privado. En concordancia con lo que nuestra compañera antes mencionó, con las cifras del comercio, ahora la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos nos dice que en el Ecuador contabilizaron 80 casos desde el 1 de enero hasta el 22 de junio del 2017. También se dice que en el 2016 anotaron 118 femicidios en total. De estos 80 femicidios, los primeros 6 meses de este año, 42 se registraron en la costa, 33 en la sierra y 5 en el oriente. Siendo así, en Guayas con un 19, en Pichincha con 15, Manabí con 8, Azuay con 7 y Los Ríos con 6, ocupando los primeros 5 lugares de femicidios en el Ecuador. Muy interesante esta cifra y que también Amy nos ha traído desagregados. Eso es bien importante porque no en todas las zonas del Ecuador se da la misma violencia, ¿no? Entonces también tenemos que preguntarnos por qué en la costa es donde más se están dando estos casos de femicidio. Chicos, y muchas veces se lucha por la impunidad en los casos de femicidios o feminicidios, cuando en realidad no tienes que luchar tanto por la impunidad de esos casos, sino para que no se den más casos de esos. Porque a veces, muchas veces, estas situaciones se dan porque te empezó quizás insultando, quizás alzándote la voz, y termina después golpeándote, violentándote más psicológicamente y por último te termina matando. Entonces creo que las mujeres debemos poner un alto y decir, o sea, si es que te insulta, no te tienes que dejar y tienes que poner un alto a eso y luchar por tus derechos y luchar por no dejarte violentar más. Sí, es correcto. Como dice mi amiga Paola, la violencia hacia la mujer no simplemente se trata de golpes o hasta llegar al exceso de asesinato, sino también ya con que sea verbal y psicológicamente, hay que poner un alto a esto, hay que estar muy pendiente y no dejar, ya que sea tu pareja, que sea algún familiar, simplemente también darnos a respetar nosotras como mujer y evitar que esto pase a mayor. Claro, así es, por ejemplo, hay más tipos también de femicidio, hay varios tipos de femicidio también, que es el feminismo íntimo, feminismo no íntimo, femicidio familiar, femicidio por trata de blancas, femicidio por prostitutas, hay un montón, es un sinnúmero de tipos de femicidio y en realidad es alarmante ver que hay diferentes tipos de cómo matar a una mujer, sobre todo. En el mundo está creciendo algo que va más allá, que son los ataques con ácido, que nosotros lo veíamos muy lejano, y en la costa ya se van reportando algunos casos. No se justifica, no tiene justificación, y como decía nuestro compañero, o sea, el chiste no es castigar al que lo hizo, sino que es algo que no debe pasar, o sea, eso deberían tratar de arreglarlo ya. Disculpa, Pato, ¿en qué consisten los ataques con ácido? Simplemente en vez de matarle a tu pareja, a tu expareja, le riegas ácido y le estás dañando el futuro, la vida. En Venezuela hubo un caso de una modelo, le acabaron la vida, no es porque es mejor morir o vivir, pero son personas que quedan postradas, son personas que les cambia totalmente la vida porque ya no es lo mismo que antes. Entonces, es para mí inclusive es igual o peor que la misma muerte, o sea, es fatal. Y no yéndonos tan lejos, aquí mismo en Ecuador ha habido casos con ácido, igual de exparejas que van y les riegan ácido directamente en el rostro, para desfigurarles. O sea, si no eres mía, no eres de nadie. Así son los titulares de esas noticias. O por ejemplo, también hubo un caso de una chica llamada Lázara, que el exnovio mató a ella, a la hermana de 15 años y a la madre de 44 años. O sea, no solo a la expareja, sino también a la familia que estaba en el departamento. Esas cosas considero yo, sobre todo este tema, creo que es, o en lo personal diría yo que es de repudio total. Imaginarme tantas cosas horrorosas o cómo vive una mujer sometida a eso, a un hombre que la maltrata. ¿Y por qué? ¿Por qué no cuenta? ¿Por qué se queda callada? ¿Cuál es el temor de ella de decir, mejor dicho, de callar? Ahí viene mucho el tema de la dependencia psicológica. hay hombres que en nombre del amor, por llamarlo de alguna manera, se abusan y la someten psicológicamente. Y una mujer cuando, entre comillas, está enamorada, va a decir siempre lo mismo. Ah, si me pegues, que nadie le conoce lo maravilloso que es. Solo yo le conozco. O sea, todo el mundo me dice que el tipo es lo peor, pero no, nadie lo conoce como yo. Y por eso va creciendo, va siendo gradual la agresión. Pues sí, como tú lo dices, Pato, también muchas veces se da porque tienen hijos. Entonces las mujeres piensan que por tener hijos no se pueden separar de su esposo, de su conviviente, por el hijo. Pero en realidad creo yo que le hacen más daño al niño en tenerlo en un ambiente donde solamente hay gritos, peleas, insultos, golpes. Entonces yo creo que no se debería pensar así. Más bien, con más ganas deberías separarte de esa persona si tienes un hijo. También la agresión pasa a los hijos. Ha habido casos, hace no mucho tiempo, un tipo que quiso darles veneno a sus dos hijos por represalia a su mujer. O sea, también va más allá, claro, la agresión. O sea, así como ha querido pasar, también pasó, porque hace unos 2 años más o menos, en el norte de la ciudad, me refiero aquí a Quito, un hombre mató a su esposa y a sus dos hijos, porque no quería, primero no quería vivir con ella porque decía, mejor dicho, quería vivir con ella, pero ella ya se separó, porque ella ya no quería. Dijo basta, dijo hasta aquí nomás, pero él no quiso separarse de ella. Entonces la mejor solución, pensó él, que era mejor matarla, y de una vez a los hijos. Yo creo que deberíamos pensar en por qué pasa eso. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa por la cabeza de los hombres para que cometan esos problemas, de esas cosas? Porque, por ejemplo, normalmente los problemas vienen del hogar. Entonces, normalmente los niños dicen que desde la edad que nace, o sea, hasta los 5 años, los niños ven todo lo que está a su alrededor. Entonces, normalmente, al menos las mujeres que viven a la antigua, por decirle así, dicen, no, o sea, el marido es el que manda en la casa, o sea, se hace lo que él diga. Entonces, ahí hay un problema, en que no saben que en sí, en la casa, padre y madre debería ser el 50%, y no solo la mayoría para el padre. Y ese comportamiento se reproduce a los niños, y así es un ciclo. Con este tipo de casos de que estamos escuchando, también podemos ver que en casos, la mayor parte de los hombres se suicidan. Al cometer ese acto, lo primero que se les ocurre es suicidarse. Los hijos, la verdad, quedan ahí, quedan desamparados, van a orfanatos, a veces quedan con los abuelos, quedan con los tíos, y no se sabe la vida que van a tener de ahí en adelante. Yo pienso que no es lo mismo vivir con los padres a que criarte con un familiar o criarte con una persona que no conoces, que no sabes cómo te va a tratar y no sabes desde ahí cómo va a ser tu vida en adelante. Bueno, pues sí, pero yo casi no comparto un poco sus pensamientos respecto a lo de sobre todo los hombres, porque pienso que no debemos generalizar, como nuestro compañero Pato Valencia, que está aquí, ya que no todos los hombres son así, ni todos los hombres pretenden realizar eso, ese acto de feminicidio o femicidio contra las mujeres. Claro, así es, tienes toda la razón, no tenemos que generalizar a todos. Lamentablemente, el machismo que viene desde tiempos muy, muy, muy antiguos, antes de que nazcamos nosotros, nuestros papás, ya venía este famoso machismo. Y lamentablemente, en este siglo XXI, es increíble todavía pensar que existe este dicho machismo, este ego por los hombres en creerse superiores. Obviamente, no todos, pero los que, por ejemplo, podemos decir por los hombres que han asesinado, han matado a las mujeres. Sí, algo que me gusta mucho que dice Galeano, nuestro querido amigo uruguayo, que lamentablemente falleció, pero que ha escrito mucho y que les recomiendo lean mucho de Eduardo Galeano. En una de sus obras sobre las mujeres y la relación entre mujeres y hombres, decía que el miedo del hombre es a la mujer sin miedo. Entonces, el hombre, lamentablemente, en esta sociedad de consumo y en esta sociedad donde le ha castrado toda su parte emocional, como que al quitarle esa parte emocional ha hecho que tenga más agresividad. A eso se le suma el tema de lo económico, se le suma el tema de la alimentación, el tema de las guerras, porque también en un pasado pues los hombres iban y sacaban toda esa furia en las batallas, en las violencias, ¿no? Y tenían que ir a cazar y tenían pues como que espacios donde también desfogaban esa adrenalina. Pero lamentablemente todo el sistema capitalista que ahora nos encierra nos vuelve tan rutinarios y en donde no estamos satisfechos con nuestras vidas porque no estamos realizando los sueños que queremos, no estamos haciendo lo que nos gusta. Entonces todo eso no es justificación, claro está, para que los hombres actúen de esa manera violenta y tampoco es justificación para que las mujeres desarrollen un apego emocional, porque entonces decir que por los hijos, que porque lo quiero, que porque fue mi primer amor, todas esas son excusas emocionales y todas esas son dependencias que las mujeres también tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza y tenemos que empezar a dejar la ignorancia. Tenemos que leer, tenemos que agruparnos con más mujeres, tenemos que saber que tenemos fuerza en nuestro interior y que podemos realizar todas las labores igual que un hombre. Pero que en esa hermandad, en esa relación con el hombre, sí debemos tener cosas muy claras. Que no me levante la voz, que no se burle de mis sueños. Porque a veces dirá, él nunca me ha pegado, nunca me ha levantado la voz. Pero cuando yo le cuento de un ideal, cuando le digo yo quiero ser astronauta, por ejemplo, me diga, se burla de mí, o me diga tú no puedes, eso es violencia simbólica, es violencia psicológica. Y eso es lo que más nos va volviendo pequeñitas y nos va haciendo que nuestra autoestima se vaya bajando. Entonces vamos teniendo miedo y vamos teniendo, digamos, diferentes actitudes en donde dejamos de confiar en nosotras mismas. A ver, yo quiero aquí aclarar dos puntos. Jamie nos habla mucho de la sociedad, de que los hombres, pero estamos hablando un poco de frustración. Ahora, si esa fuera la causa, quiere decir que todos los hombres en general les pegaríamos a las mujeres, o sea, sencillo. Entonces aquí hay que aclarar un poco las cosas, Jamie. La frustración se la desahoga haciendo deporte, practicando ejercicio, en último caso vayan, cojan un bus y verán cómo se desahogan. Entonces hay puntos, ¿ya? Yo sí quiero hablar también un poco del machismo, porque el machismo viene de la mujer también. O sea, quien nos educa a nosotros es la mujer. Entonces, mi hijo es que así no, mi hijo es que verás, es que vos aquí, tu hermanita hace esto. Entonces, la mujer inconscientemente sigue con ese estereotipo y es lo que nos educan a nosotros los hombres y se va fomentando. O sea, es culpa de ambos, ¿ya? Un punto adicional, yo sí quiero hablar de que las mujeres deben aumentar, deben tener siempre ese amor propio a ellas mismas. O sea, no empieza con un asesinato, empieza con una palabra fea, empieza con un golpe. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Le cuerneo a mi enamorada. Ella me va a perdonar la primera vez. Entonces la segunda vez va a ser más fácil, la tercera ya ni digamos, ya la cuarta ya para qué cargo de conciencia. Lo mismo pasa con la violencia. Pero hay mujeres también que se aguantan todo eso de los golpes, es para ellas no solo criarles a los hijos, sino también es por las personas del que dirán, porque me vean así solo con mi hijo, van a decir que mi hijo ya se quedó sin papá, y también es porque ya aguantan una vez si me pega, como dijo acá mi compañero, si ya me aguanta una vez, va a aguantar una y otra vez, hasta llegar al punto a que le mate a la persona a la que se está aguantando todo eso. Y también es porque los está aguantando a que diga, no, es que él me ama mucho, entonces tiene que aguantar esas cosas, y creo que eso está mal, porque en sí el niño va a crecer en una familia donde hay puro maltrato y golpes. En eso yo también quisiera hacer una invitación a las mujeres de que entonces nos empoderemos, porque así ya no tanto no tenemos que depender de un hombre, no es tanto como porque si me deja, ¿qué va a decir la sociedad o qué van a pensar de mí? Sino más de si nos sentimos bien o no con esa pareja que tenemos. Otro factor que pesa mucho es el económico, porque las mujeres también dicen, ¿y ahora qué hago? O sea, le dejo este man y ¿qué como? Entonces, esa es la parte fea del machismo, porque el hombre de alguna manera sale, la mujer tiene menos posibilidades, e inconscientemente ellas dicen, ¿y qué hago yo sin este man? Entonces yo creo que el factor económico también influye para que ellas dependan todavía, para que las mujeres, de mujeres, dependan todavía de los hombres. Claro, ahí está la dependencia, como tú mismo lo dices, porque ya si eres una mujer profesional, estudiada, que pienso que todas las mujeres estamos capacitadas para cualquier tipo de trabajo, el mismo que ejercen los hombres, hasta con las mismas dificultades, no hay ninguna diferencia. Entonces ya ahí no tendrías esa dependencia económica, no tendrías esa dependencia psicológica, porque sabes que estés o no estés con un hombre, estés o no estés con alguien, tú vas a poder salir adelante, pues. Y por eso también estoy muy de acuerdo cuando dijiste que el machismo viene de la mujer, realmente, porque tengo un caso que un compañero vio en la calle a un hombre como le estaba pegando a su mujer, y él quiso intervenir en el caso, y la mujer fue la que le dijo, no te metas, porque él es mi marido y tiene derecho a esto. A mí me pasó lo mismo hace algunos años. Yo bajaba por la calle, justo al frente del Colegio de América, en el Inca. Primero estaban peleando, entonces como bueno, era una pelea de pareja, yo seguí mi camino, hice unas gestiones, regresaba, y a lo que regresaba estaba el tipo y estaba pegándole. Yo me metí, le separé al señor, y el rato que le empujo al señor, la cachetada de la esposa, de enamorada, ¿qué sería? Me dio una indignación tal que yo le dije al tipo, ve, sácale la madre. ¡Wow! Es que sí te da indignación, la verdad, sí te da mucha indignación. ¿Qué puedo decir? Las mujeres tenemos que decidir, bien o mal. ¿Aguanto o no me aguanto? Sinceramente, pero me aguanto a un hombre que es machista porque si ella mismo lo quiere, porque nadie puede estar metiéndose, por ejemplo, con amigas cercanas a mí, familiares. Yo le puedo decir, sepárate, déjalo, pero si ella no quiere, imagínate, si puedo decir, yo le doy la idea, ¿no? De, incluso voy a hablar una anécdota que me pasó a mí hace mucho tiempo. Me pasó hace mucho tiempo, cuando nosotros recién llegamos a vivir aquí, porque yo no soy aquí. Entonces mi papá, en una reunión con mi mamá, en reunión entre amigos, mi papá perdió el control y la pegó a mi mamá. La pegó. Mi mami y yo, cuando desperté porque estaba dormida, yo la vi a mi mami era sangrentada de todo el cuerpo. Todo el cuerpo era y ensangrentada. Perdón. Y resulta que yo ahorita, por ejemplo, yo poco me acuerdo de eso. Mi hermana, me acuerdo que estaba en la puerta llorando y la policía llegó, se lo llevó preso a mi papi. Y yo ahorita le pregunto a mi mami, ¿no? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué nunca te separaste de él? Porque obviamente sigue todavía con él. Y dice mi mamá, le digo, mami, si yo hubiera tenido un esposo como mi papá en ese tiempo, yo me hubiera separado, punto. O sea, no hubiera estado yo quedándome a aguantar más humillaciones. Entonces mi mami me dice, o sea, claro que yo hubiera hecho eso. En primer lugar, no tenía quien me apoye. En segundo lugar, estaban ustedes. Entonces esa fue la respuesta de mi mamá. Imagínense. Es que también, por ejemplo, cuando tú vas, al menos yo doy mi punto de vista, es que al menos cuando vas tú por la calle o algo, la gente pasa con pasan los esposos en sí. Pero lo que quiero llegar es de que a las mujeres nos crían con la creencia limitante. Por ejemplo, algo que a mí me pasa a diario es de que le digo, oye, papá, ¿puedo salir? Y es como, a ver, hijita, ¿con quién vas a salir? Le digo, no sé, X, con mi mejor amiga. ¿Va algún hombre? No, entonces no. Y es, ¿pero por qué? Y es, pero es que, mijita, te puede pasar algo cuando te vean en la calle con otra mujer. O sea, y es como, ¿qué onda? Y otra cosa que también me pasó fue en el carro de los padres de mi mejor amiga. Es que el papá de mi mejor amiga le trata a la mujer pero como si fuera qué, y la señora se deja, pero es la señora, o sea, no sé si no le interesa, no le importa, pero le trata feo, o sea, le dice tonta, le dice estúpida, y ella le dice, bueno, o sea, así ha de ser. Entonces a mí me molesta, o sea, me molesta muchísimo, pero bueno, así... Así es la gente, nosotros cometemos errores y tenemos que recalcar eso. Y bueno, también aquí podemos decir que muchas veces las mujeres se dejan insultar o se dejan pegar porque sus papás les insultaron y les pegaron, entonces piensan que está bien que un hombre te pegue y te insulte. Y yo creo que bueno, ahí también deberían ver las mujeres que no nos debemos dejar ni siquiera insultar a nuestros papás y ni mucho menos pegar, ¿no? Y ahí también las mamás deberían poner un alto y decirle, no le pegues a mi hija, porque después va a creer que va a crecer con esa idea y después un hombre le va a insultar y le va a pegar. Y después ahí sí los papás están que no, hijita, que cómo te vas a dejar esto, lo otro, cómo te vas a dejar insultar, pero sí, tú también insultabas a tu hija, entonces eso no se debe permitir. Eso es muy cierto. Lo que decía la Pame, debemos nosotras saber cómo hablamos con esta mujer, porque de mujer a mujer debemos ayudarnos, debemos solidarizarnos. Dentro del carro y dentro de esa escena, yo una vez me imagino la escena, sería muy difícil confrontar a este hombre, ¿no? ¿Por qué le dices eso a doña Pepita, por ejemplo, ¿no? O doña Pepita, no se deje decir tonta. Pero sí en soledad, sí cuando estamos solamente las mujeres, debemos empezar a concientizarnos, a sensibilizarnos. Y más cuando una mujer joven le dice a otra mujer que ya es adulta, eso cala mucho en otra mujer, porque se da cuenta que ya hay nuevas generaciones que están creciendo con otros valores. Y decirle, yo me siento triste, o yo me siento indignada, o me siento con furia, con rabia, el manejo de emociones es bien importante, que mencionemos la emoción que nos trae la violencia. Cuando don Pepito le dice a usted tonta, o sea, yo no quiero, doña Pepita, poniendo todo el ejemplo, que usted se permita que él le diga nuevamente así, porque usted no es así, usted es inteligente, y darle mucha, mucha energía positiva, muchos mensajes, que esta mujer pueda realmente darse cuenta que es un maltrato, que es una violencia psicológica para ella. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Y ahora vamos con nuestro segmento de Enamor al Arte. Nuestro amigo Pato Valencia de la Cinemateca Nacional siempre nos trae unas películas muy, muy buenas. ¿Qué nos has traído hoy, Pato? A ver, bueno, primero nosotros tenemos buenos documentales de todo lo que es la violencia de género. De feminicidio exactamente no tenemos mucho, pero hay algunos documentales de las mujeres que están presas y cómo salen adelante, y ellas también tienen un proceso de violencia de género tenaz dentro de una cárcel. Pero bueno, yo quiero aquí cortar el estilo de las películas, porque les quiero recomendar a todas las mujeres, si yo tuviera una hija mujer, le hiciera ver todos los días de esta película. Es una que se llama La Pequeña Princesa. Es una película que trata de que el papá de ella le enseña a creer que ella es una reina, que ella es una princesa. El papá supuestamente fallece, la hija queda en un orfanatorio, en un orfanato, y le empiezan a tratar mal. Pero ella se acuerda de su padre y dice, no, yo soy una princesa. Es una película muy hermosa que les quiero recomendar a todas y a todos también que vean. Genial. A mí una que me gusta mucho de violencia contra la mujer se llama Te doy mis ojos. Es una película española que habla sobre el maltrato hacia la mujer y también un poco estas relaciones de pareja, como a veces se difunden, se confunden, porque hay un hombre pues que en algunos momentos es muy cariñoso, amoroso, pero hay momentos en que ya la ira se sale de sí y maltrata a esta mujer. En nombre del amor se cometen muchas cosas, eso tengan claro siempre. Y pues no es amor, sino es en nombre del amor, ¿no? Porque si realmente te ama, te quiere, no te va a maltratar ni con el pétalo de una flor. Como decía al principito, amar es dar todo, entregarte al vacío por la persona. Así la otra persona, debes no esperar nada de la otra persona, así la otra persona tenga diferentes ideales, porque tú la amas, tú te entregas a ella como si te entregaras al vacío porque la conoces. Bueno, chicas y chicos, para darnos un respiro después de esta larga polémica sobre el femicidio, vamos con una canción titulada Malo de Bebé. Apareciste una noche fría, una loa tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo. duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas hasta el cálculo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te sientes mejor que la mujer. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te sientes mejor que la mujer. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña que se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te sientes mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña que se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te sientes mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña que se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te sientes mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien te quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te sientes mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me sigues, que me duele. Pero te vi, eres malo y no te sientes mejor que yo, ni que nadie. Y con todo esto que hemos venido conversando, me encantaría aclarar o saber qué piensan ustedes, cómo podríamos erradicar esta violencia. Porque antes de dar a conocer en los medios de comunicación normas o leyes que amparen a la mujer, deberíamos comenzar desde nuestros hogares, desde las aulas también. Porque no tenemos que desligar la educación del maltrato, de la violencia de la familia, de mil y un contextos más, porque todo es integral. Entonces, si es que se presentan casos de violencia, yo creo que en la escuela también podemos fomentar una educación integral, en donde también, aparte de formarlos como profesionales, podemos formarlos como personas. Cada persona, cada niñito tenga conciencia de que vale, todos somos iguales y merecemos respeto. Claro que sí, yo pienso que también otra forma de erradicar este femicidio y feminicidio también es de educando a las nuevas generaciones, a los niños que son chiquitos y que les podemos enseñar. Y yo pienso que principalmente esto también es por los juguetes sexistas, ya que desde ahí también podemos ver el machismo que nos influencia en nuestra propia casa, como decíamos anteriormente. Pienso que si una vez ya te pegó, siempre lo va a hacer, y por eso puedo decir que primero debemos empezar a valorarnos como mujeres, nosotros mismos, para dar ese ejemplo a nuestros pequeños de la casa, para que ellos no vivan eso y no hagan vivir eso a las mujeres. Y recuerden que con todos estos consejos que hemos tratado aquí en el Megáfono Joven, también no tenemos que naturalizar este tipo de casos. No debemos tratarlos como algo normal. Si te empuja, no es algo normal. Si te insulta, no es algo normal. Entonces creo que depende de que cada quien sepa analizar este tipo de actos y sepa elegir entre lo que cree que es conveniente y lo que no cree que va a ser bien para esa persona. Ya en conclusión, lo único que podría decirles a nuestros oyentes, sobre todo a la mujer, debes quererte, debes amarte, debes saber que vales, vales muchísimo, vales mucho más de lo que tú imaginas. No dejes dejarte llevar por lo que te dice la gente, por lo que te dice un hombre, que no vales nada, que tú no sirves para esto. Al contrario, tú sirves y tú vales mucho, mucho, mucho más. Chicas, en resumen, yo lo único que les puedo decir es de que no se dejen, o sea, no se dejen, y también, o sea, más que también por los hombres, de ninguna persona, ni de mujeres, tienen que respetarse, amarse a sí mismas, lean y aprendan mucho. Claro, lo más importante sobre todo para mí es quererse a uno mismo. Mientras tú te quieras, no vas a permitir que nadie te haga daño, ni tú misma te vas a hacer daño, vas a permitir eso. Mientras tú te quieras, vas a querer salir adelante, vas a querer superarte y así no depender de nadie. Chicas, recordemos que somos capaces de realizar muchas cosas por nuestros propios medios sin la dependencia de nadie, mucho menos de un hombre. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. En nuestro segmento Piensa Verde les voy a contar sobre la contaminación del aire. La contaminación del aire representa una amenaza más grande para la salud. Según un informe de la ONU, 6.5 millones de personas mueren prematuramente cada año en el mundo por la exposición al aire contaminado. Un dato de lo que tenemos de que es en Quito, más del 80% de las personas que viven en las zonas urbanas respiran un aire totalmente contaminado. Según el informe de la calidad del aire en Quito del 2016, las concentraciones de PM2.5 superaron los límites de norma ecuatoriana de la calidad del aire. El máximo promedio monitoreado en el distrito fue de 20.5 microgramos por metro cúbico. La norma establece, en cambio, 15 microgramos por metro cúbico y la OMS solo recomienda 10 microgramos por metro cúbico. Esto quiere decir que la contaminación del aire se ha dado de una manera veraz, en donde las personas ya no estamos respirando un aire fresco, un aire donde podemos salir y disfrutar con nuestras familias a un parque o algo, sino que ya es un aire que en sí nos contamina nuestro cuerpo, también contamina nuestra mente, ya que por medio de eso también se puede sufrir de infartos cerebrales o enfermedades respiratorias crónicas. Claro que sí, Jessy. Muy bueno este dato y yo realmente no lo conocía, no sabía que tenemos más del 5% de alto la contaminación de nuestro aire, ¿no? La polución es supremamente fuerte y pues lo que podemos recomendar desde Megáfono Joven es tratar una vez a la semana o una vez al mes irnos a bosques para limpiar nuestros pulmones de tanta polución. Por ejemplo, hay un parque muy lindo por el Cerro Ungüí, por el Huehuapichincha, por los parques donde tengamos muchos árboles, porque son los árboles los que hacen que el dióxido de carbono se purifique. ¿Saben que recién encontré un datito? Pues que decía que, de acuerdo a que nuestro ambiente que está tan deteriorado, en el 2050 va a subir la temperatura de 4 a 5 grados centígrados. Por lo que, y eso debido a la contaminación, obviamente, de las industrias que botan los gases de invernadero. Entonces, también se está formando como que una, ¿cómo es?, una comisión para que sean más responsables de estas industrias y prevenir que no pase esto, porque una vez dado este elevamiento del calentamiento global, se desata un desorden climático que nosotros ya no vamos a poder tolerar. Entonces, conciencia, chicos, vamos a cuidar nuestro medio ambiente. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Chicas y chicas, les traigo unos datitos curiosos sobre nuestro tema de hoy. Por ejemplo, hoy les voy a hablar sobre algunas mujeres activistas de nuestro país. Empecemos por Marieta de Veintimilla. Ella era una pensadora y escritora que fue símbolo del movimiento feminista en el Ecuador en el siglo XX. Ya, otra es Carlota de Jaramillo, que es una de las mujeres quiteñas que escribieron pasillos nacionales. Siguiendo con Ermelinda Urbina, esta mujer me parece muy interesante, ya que fue la primera mujer piloto del país, de nuestro país, pero ella se graduó en Estados Unidos, ya que aquí no tenía muchos alcances para estudiar eso, ¿no? Ya, otra de las mujeres muy importantes es Matilde Hidalgo de Proce, que muchos debieron haber conocido, ya que fue la primera mujer que sufragó en el país. ¡Wow! ¡Qué bellos datos, Pau, que nos has traído! Y de la mujer que fue aviadora. No, no sabía de ella. Bueno, pero Stacy también nos ha traído. Y Amy, ¿qué mujer? ¿De qué mujer nos vas a hablar tú? Bueno, yo les voy a hablar de Marcia Vasconi. Ella es una mujer que nació en Ecuador, en Guaranda, en 1960. Es escultor. Es aficionada a la escultura desde su juventud. Estudió en la Universidad Central del Ecuador Artes. Desde 1998 elabora esculturas. Muchas de ellas son parte del arte urbano de Quito. Su obra más reconocida es El Florón, en la cual se trata de que retrata a un grupo de chicas que juntan sus manos para esconder la flor. También tiene sus obras que son parte del espacio público de ciudades como Quito, Guayaquil, Loja, Ambato, Puyo, entre otras. ¿Y quién no ha escuchado hablar de Manuelita Sáenz, que sin duda es uno de los personajes más interesantes de la Guerra de la Independencia de América? Además, una de las más destacadas y avanzadas defensoras de los derechos de las mujeres. En su honor se han creado varias instituciones de ayuda a nivel nacional. Y también varios programas de los diferentes ministerios. Se llama Manuela Sáenz, ¿cierto? Bueno, chicas, ¿y qué otra mujer nos han traído para que nuestra audiencia conozca o las recuerde? Porque yo sé que muchas de ellas deben ser conocidas. Otra de las mujeres líderes de nuestro Ecuador es Dolores Cacuango. Dolores Cacuango fue una mujer indígena que luchó por los derechos de los indígenas, luchó para que exista una educación bilingüe, para que pudieran tener un mejor salario, también para que pudieran tener una vida más digna. Recordemos que Dolores Cacuango nació en una hacienda de Pesillo. Sus padres fueron peones de esas personas hacendadas. En su infancia sufrió mucho de lo que fue la explotación laboral. Recordemos de que los indígenas antes, las mujeres al menos, ni siquiera cobraban por las labores domésticas que hacían. Las mujeres no tenían derecho a cobrar. Trabajaban todo el día, toda la noche y no cobraban. Simplemente el hecho de ser mujer no les permitía cobrar. Las únicas personas que cobraban eran los hombres, pero era un salario muy, muy, muy bajo que ni siquiera les alcanzaba para sustentarse en lo que es alimentación, en lo que es a servicios básicos, etcétera. Dolores Cacuango fue una mujer luchadora. Se destacó tanto por sus discursos en quichua y español como también por su fuerza de lucha. En 1946, un pequeño recorderis, fue la primera mujer indígena que creó las primeras escuelas bilingües con el apoyo de Luisa Gómez de la Torre, también conocida como la Mamalucha. Bueno, chicos, y dándonos un pequeño respiro y a la vez hablando sobre nuestro tema principal, les voy a presentar una canción muy bonita y a la vez muy interesante de un grupo español que se llama Andy Luca. La canción se llama En tu ventana. Se trata de una mujer que sufre violencia, obviamente familiar, y que lamentablemente no tiene un final feliz. Que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor, y es que ella no conoce aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón, y es que ella y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía. Y en tu ventana, gritas al cielo, pero lo dices callada, no

Y continuando con nuestro mes de noviembre dedicado a las mujeres y las violencias que vivimos, escuchemos a Daniel y Daniela con los spots que nos han preparado referentes a los reinados de belleza. Recuerden que este fue nuestro tema del sábado anterior. Daniel, ¿sabes quién es Donald Trump? Sí, es el actual presidente de Estados Unidos. En 1995 se desenvolvió como presidente de Miss Universo. Al hablar de certámenes de belleza, Donald Trump fue muy exigente con Alicia Machado, quien en 1995 salió electa como Miss Universo. Ella subió en ese año 18 kilos y Donald Trump quería quitarle la corona por haber subido tanto de peso y no representar el estereotipo del Miss Universo. Esto es un dato actual. En Argentina se intenta prohibir los certámenes infantiles de belleza, dado que promueven la pornografía infantil al hacer utilizar maquillaje excesivo y diminutos bikinis a las niñas. Esto es un dato histórico. En México, en el año de 1952, para el certamen de Señorita México, a las candidatas se les realizaban exámenes ginecológicos para saber quiénes no habían tenido relaciones sexuales, porque eso significaba ser señorita. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé. Estuvimos con ustedes hoy, Violeta Uribe, Amy Ramírez, Estefany Reynoso, María José Freire Padilla, Pamela Villarroel, y mandándole saludos a mi mami hermosa Susan, Janela Ambuludí, Paola Villa, Alexandra Urdaneta, Jessica Yautibut y Jamie Clemencia Jaime Medrano. Pero en realidad la institución era la iglesia y el Estado, trabajando hombro con hombro.